manito, dando golpecito. Todos para abajo, todos para arriba. Bien agarradito, manito con manito, dando golpecito. Sí, sí, sí. Sigo esperándote toda la noche.